¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarnos. Muy buenos días. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros ya aquí calientitos en nuestra cabina de transmisión, que es nuestra casa, nuestro segundo hogar. Y desde aquí estamos, pues, con mucho gusto, con mucho entusiasmo, frente a estos entrañables micrófonos de Radio Universidad Veracruzana, como hace tantos y tantos años, en el programa que usted conoce perfectamente, La Revista. Y bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles esta jalapeña mañana. Brumosa, fresca, afortunadamente no está lloviendo. Vamos a ver en el transcurso de la mañana, está pasando un frente frío por acá por nuestras tierras veracruzanas. Y bueno, pues nosotros aquí estamos muy contentos, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, los controles técnicos, es nuestro musicalizador estrella. Saludo también a Lupita Páez, que también lo hace muy bien ahí en la encomienda que tiene por parte del programa, que es las redes sociales, en lo que se ha vuelto una auténtica experta. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. Todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos administrativos, manuales de confianza, nuestras compañeras secretarias, Alan, Perlita, ¿cómo están? Qué gusto en saludarlos. Y todos los compañeros que van llegando aquí a nuestras instalaciones en Clavijero número 24, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Raciel Martínez, allá en Coordinación Universitaria, de donde depende Radio UV y su equipo de trabajo. Y Carlos Romano, les decimos gracias, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. De julio de 1908, barrio de San Sebastián, San Luis Potosí, México. Llovía con viento esa noche de julio en San Luis Potosí. Los truenos y relámpagos rompían la oscuridad con escalofriantes destellos. Los habitantes de la ciudad se habían puesto a rezar la Magnífica y habían sacado las palmas benditas y los crucifijos de plata anudados en anchos listones rojos para pedir que no cayera un rayo en sus casas, que la tormenta no derrumbara los techos, que el agua no matara a nadie. En la casa de adobe del tradicional barrio de San Sebastián, las sirvientas rezaban con las palmas y crucifijos en la mano, la oración de Santa Bárbara para que la señora no se muriera de parto. A eso de las 3 de la madrugada, los gritos de la parturienta cesaron de golpe y fueron sustituidos por los chillidos de una criatura recién nacida. ¿Y cómo lloraba la condenada? Don Jacobo Villalobos tomaba una copa de mezcal tras otra, fumando su puro. Medía incansable con sus pasos la extensión del corredor. Cuando oyó los gritos del bebé, entró al cuarto de la parturienta. ¡Es niña! Su suegra Carmen ya tenía el bultito de carne envuelto en una mantilla blanca. ¡Otra niña! Susurró Jacobo, disimulando su desilusión y apenas echando un vistazo a su nueva hija. ¡Ay, y cómo grita! Se acercó a la cama donde su esposa lo esperaba con las mejillas encendidas por el esfuerzo y los ojos húmedos. Las finas facciones de Josefina se recortaban contra la luz que el quinqué proyectaba en la habitación, con los largos cabellos sudorosos extendidos sobre la almohada y los ojos semicerrados parecía una figura de cera. Le pondremos Guadalupe. Jacobo no contestó. Cárgala, insistió su mujer, para que veas cómo se parece a ti. Es igualita. Con mucho cuidado, abrazó a la recién nacida, imitando con torpeza los movimientos de la mujer que la mecía. Era el ritual acostumbrado y tal vez la única vez en mucho tiempo que tendría en brazos a su hija. La niña se calló por fin, mirando a su padre entre las brumas que todavía cubrían sus ojitos grises. ¡Ah, le gusta!, exclamó la suegra, y luego de observarla un momento continuó. ¡Va a ser tremenda la Lupita! ¡Mírala cómo grita! Jacobo esbozó una sonrisa que se desvaneció al entregar a la niña a su esposa para que la amamantara. Luego besó a Josefina en la frente antes de salir de la habitación. La lluvia y los relámpagos no cesaban aquella noche, pero el llanto de la recién llegada alcanzaba a escucharse en todos los rincones de la casa. Jacobo recorrió el pasillo, bordeado por grandes macetones y jaulas, hasta el cuarto de los niños. Su figura alta y llena de energía se distinguía en la oscuridad, con el zarape de saltillo subido hasta la cabeza para protegerse de la humedad y el aire. Lo único que sobresalía era el puro que sujetaba entre los dientes. En la enorme habitación, los cuatro niños estaban despiertos, asustados por la tormenta que con los aullidos y estrépitos. Hollywood era el cielo. Biografía novelada de Lupe Vélez. Celia del Palacio. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. Busquen las novelas de Celia del Palacio, son muy entretenidas y además aprende uno algunos pasajes de la historia de nuestro país con personajes bien interesantes y de manera muy sabrosa que escribe Celia. Muchos saludos. Quiero mandar una felicitación, que ya lo hicimos a través de las redes, para Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria, porque ayer en una sesión del Consejo de RTV nos enteramos que fue nombrado defensor de las audiencias de allá de Radio y Televisión de Veracruz, y esto nos da muchísimo gusto por varias razones. Una, porque lo conocemos. Conocemos de su probidad, conocemos de su inteligencia, de su preparación. Es un académico que ha estado siempre en contacto con lo que es la comunicación en general. Su trabajo en la Universidad Veracruzana desde hace varios años, también en el área de comunicación, en este caso la comunicación universitaria. Y sobre todo por una razón que parece ser que no se toma muy en cuenta, pero que para mí es fundamental. Raciel siempre ha escuchado radio. Raciel está escuchándonos seguramente ahorita porque es revistero. Y todo el tiempo que puede, el tiempo que tiene libre, se pone a escuchar radio. Entonces sabe lo que es eso. Puede haber gente muy preparada, pero que no oyen, no escuchan la radio. Y ahora en estos vientos de cambio en un gobierno diferente en el estado de Veracruz, y a pesar de las buenas bases que sentó Manuel Vázquez como director, que siempre hay que reconocérselo, pues todo proyecto radiofónico requiere de estar haciendo ajustes, es dinámico, los cambios se tienen que estar dando, los programas que se anquilosan y que no se renuevan día a día, como es la pretensión, por ejemplo, de la revista, porque podríamos ser un ejemplo de lo que criticamos, ¿no? Pero por eso tratamos de renovarnos, de reinventarnos. Somos un programa añejo que se renueva todos los días. Y hay que tener una observancia de todo lo que sucede en una radio tan importante como la Radio B o como Radio Más y la televisora, ¿no? Desde luego. Entonces, en ese sentido, decía yo que a pesar de las bases que deja, y además Manuel sigue colaborando ahí como productor, siempre es necesario que se tome en cuenta la opinión de las audiencias, que no sea una figura ahí retórica, ¿no? O nada más de adorno, sino que efectivamente haya una incidencia, que se le pida su opinión. Porque a veces la gente probablemente no sea muy afecta a comunicarse, quizá porque sabe que probablemente no le harán caso, ¿no? Suele suceder. Pero si él, como defensor de las audiencias, es tomada en cuenta su opinión en cuanto a la programación, pues qué padre, ¿no? Realmente se espera que este proyecto de Radio Más, que es lo que más nos interesa a nosotros, pues se refuerce todavía más, porque en esa medida el corredor que nosotros llamamos cultural radiofónico, que es Radio Universidad, Radio Más, para quien pueda escuchar XYT Radio Teocelo, porque está muy cerca de nosotros y bueno, pues eso impide que se escuchen las dos estaciones. Radio Ciudadana Jalapa, que con muy pocos recursos, pero con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, estamos ahí haciendo lo nuestro en el ayuntamiento. Nos enteramos de que también la UPAP va a tener su propia radio, también parece en internet. En fin, que todos los proyectos culturales, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos, y más allá de una confrontación o de envidia, sí, al contrario, tenemos que hacer una sinergia. Y así se está haciendo con enlaces de Radio Más hacia Radio Ciudadana y probablemente a UPAV en un futuro, no sabemos, ¿no? Entonces, todo esto redunda en beneficio de una sola radio cultural, con sus matices, porque tenemos nuestras diferencias unos de otros, nuestras labores sustantivas, a veces son coincidentes, a veces no. Y pues ahí la llevamos, ¿no? Qué bueno. Y gente como Raciel, pues va a ayudar mucho al impulso de todo esto. Muy bien, mi querido Raciel. Son las 8:20. Norma Yolanda López: el uso irresponsable de las redes sociales genera asesinos sin rostro. La muerte de Armando de Botellita de Jerez es devastadora por su pérdida y por lo que propició. Híjole, qué tema. Es que otra vez está polarizándose el asunto por el MeToo, hashtag que surgió en Estados Unidos como una respuesta de mujeres que han sido víctimas de acoso, sea lo que esto signifique, y ahí habría que hablar de límites entre lo que sí es y no es, lo que es punible y lo que no pasa de ser un piropo. Puede ser que los piropos no le gusten a las mujeres, habrá algunas que sí, pero es un tema delicado, porque en este caso, a pesar de que pareciera algo de ficción, pues es de la realidad, ¿no? Un músico como él, padre de familia, que de repente 10 años después una muchacha pues hace uso de las redes sociales en este hashtag MeToo, que quiere decir yo también fui acosada, pues habla de que ella fue acosada por Armando, ¿no? Y bueno, pues este hombre, híjole, yo no sé si no había otra opción, ¿no? O sea, una defensa ultranza de su inocencia y no esa radical determinación, ¿no? De quitarse la vida. Pero bueno, pues hay cada quien. Estoy leyendo, como siempre, una cosa, otra cosa. Hay un periodista, Alejandro Alonso Cedeño, ingeniero químico de la UNAM, dice: a mis 13 años hubo un libro que sin duda marcó mi entendimiento de la vida. Transité por mi adolescencia de la mano de Edmundo Dantes. Ay, sí, varios de nosotros con ese conde de Montecristo, ¿no? Añorando la tutela de Pierre Morrel, el paternalista armador de barcos y primer jefe del noble capitán, hombre de buen corazón y quien privilegiaba el honor de su familia ante cualquier situación. Lo anterior viene a cuento por las terribles circunstancias que envolvieron el suicidio de Armando Vega, músico, escritor, cofundador del grupo Botellita de Jerez. Este movimiento Me Too, yo también, nació desde los medios sociales digitales a mediados de octubre de 2017. ¿Se acuerdan? Para denunciar el hostigamiento, acoso y abusos sexuales en Hollywood a raíz de las acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein. Se estima que la etiqueta se usó en Twitter más de 200,000 veces el primer día de su aparición y 500,000 al día siguiente, mientras que en Face durante las primeras 24 horas fue usada en 12 millones de entradas por más de 4,5 millones de personas. Al final del día, la plataforma de Mark Zuckerberg informó que en Estados Unidos el 45% de sus usuarios tenían un amigo que había usado esa etiqueta. Se estima que en ese mismo periodo el hashtag se extendió en cuanto menos 85 países, surgiendo variables como el hashtag Mira Cómo Nos Ponemos, argentino, o el Yo También Español. En México, en su irrupción primera, tuvo un impacto bajo, aunque la actriz Carla Souza, que es conocida sobre todo por su trabajo en Nosotros los Pobres, o cómo se llama, denunció que había sido víctima de un director de cine en los inicios de su carrera y al poco tiempo fue despedido de Televisa, Gustavo Loza, quien habría sido el responsable de estos hechos. El movimiento, apenas imperceptible en nuestro país, solo provocó un par de denuncias a medias, algunas protestas en las calles e incluso la irrupción de encapuchadas en una obra de teatro cuyo director fue absuelto por la justicia de las acusaciones en su contra. El movimiento revivió en México cuando el 23 de marzo de este año, apenas hace una semana, irrumpió en la escena Me Too, escritores mexicanos, arroba Me Too, escritores, con ese grito de guerra: si te da miedo, denuncia, manda un mensaje y publicamos el nombre del agresor. En ese periodo, la cuenta con 13,000 seguidores ha hecho 246 posts, en su mayoría denuncias anónimas contra los escritores. Pero no es la única que está generando controversia. A la par han surgido cuentas como Me Too Cine Mexicano, otra de periodistas, de creativos, de fotógrafos, de, bueno, de todo, abogados. Sin una metodología clara sobre cuál es el proceder de estas cuentas para publicar en Twitter quejas anónimas contra personas de los ámbitos en los que se manejan, se viola un derecho humano básico, el de la presunción de inocencia. Aún así, se estima que en el primer día de existencia de Me Too, escritores, más de 134 fueron denunciados y 120 personas de los medios de comunicación corrieron la misma suerte. Bueno, y ahora este asunto de Vega Gil, que escribió horas antes de morir: no se culpe a nadie de mi muerte, es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. Y por ahí hay un audio que tuvimos oportunidad de oír y que ustedes también lo harán, si es que no lo han hecho ya, donde habla de una manera Pues como hablar de cualquier tema, ¿no? Uno siente una emoción así de lo que está a punto de hacer, ¿no? Sí, en lo que dice, pues se ve que hay una desesperación. Ya me hicieron polvo, ¿no? Dice, entre otras cosas, ya nadie me va a dar trabajo. Porque aquí viene el otro asunto, ¿eh? Y que tiene que ver con la presunción de inocencia. Independientemente de que sea culpable o no, o pongamos que no es culpable, como ya ha sucedido en algunos casos, esa mancha, esa impronta ya no se la quitan. Eso de pederasta ya no se le va a quitar. Y entonces para él, que es una figura pública, que como dice, pues yo trabajo con niños y con jóvenes, pues es una situación muy difícil. Ahora, también es difícil pensar que una chica ahora de que tendrá 20 y tantos años, porque fue hace 10 y tenía 13 en ese entonces, pues haya inventado una cosa así, ¿no? Es muy difícil de pensar también, porque no es un personaje como para extorsionarlo, como luego suele suceder con chavas que se aprovechan de esta situación y buscan uno que tiene dinero, ¿no? Para ver qué le sacan. Hay de todo. O sea, no podemos defender a ultranza a las acusadoras. Sí hay que darle un lugar y sí hay que hacer una investigación, porque pues la carrera de gente pública se puede venir abajo por una cosa de esas. Entonces es un tema, un tema bien interesante. Y bueno, pues esto es lo que está llamando mucho la atención y que pues se estará tocando desde diferentes ángulos en esta semana, por lo menos, ¿no? Y sí fue muy lamentable, pero más allá de lo lamentable que es para sus fans, para sus amigos y sobre todo para su familia, es padre de familia, más allá de eso es el fenómeno, ¿no? Es decir, lo que está sucediendo con estas acusaciones, bajo este hashtag MeToo que surgió en Estados Unidos. Algo habrá que hacer porque sí está difícil la cosa. Bueno, dice Lujen, señor Romano, siga leyendo el bocadillo literario, total que hay tiempo. Es que estos ya están grabados. Y ahora que nos acabemos esta serie, esta primera temporada o segunda o tercera, no sé en qué vamos, vamos a grabar algunos, quizá requieran un poquito de más tiempo. Pero bueno, tampoco queremos abrumar a la gente, hay muchas otras cosas de que platicar. Acuérdense que los bocadillos es nada más una provocación para que ustedes busquen el libro, por eso les damos la cita de quién es, de qué se trata. Y traten de buscarlo. Si les gustó, en lugar de que esperen que yo lo lea completo, cosa que pues es muy difícil, pero agradezco mucho lo que dice Lu Jane, pues la cosa es, nuestra intención es fomentar la lectura. Pero habrá bocadillos que sí requieran un poquito de más tiempo. Lo haremos con todo gusto. Por lo pronto son las 8:31, 8:31, aquí en la revista. Thank you. ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Máximo Guerra y la pieza de este buen jazz, Tres Palabras. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Nuestro científico de cabecera, ¿qué tema nos traes ahora? Interesante, como siempre. Gracias. Pues podríamos hablar del efecto placebo, que en principio tiene implicaciones en medicina y en los tratamientos de farmacia, pero pues también sociales, ¿no? Se refiere a cómo creemos como verdad algunas cosas que en realidad no lo son, ¿no? Como algunos chismes, puede ser. Pero digamos el placebo que médico es como una sugestión de que sí te está haciendo un bien, ¿no? Sí, es una forma de probar un tratamiento de forma inocua. O sea, puede ser una inyección de agua, una inyección de solución salina. ¿Y tú sientes que te está haciendo bien? Una pastilla de azúcar. Sí, ¿no? Obviamente no te lo dicen cuando se está probando cómo funciona un medicamento, claro, ¿no? A un grupo le dan el placebo, que se llama, y a otro la sustancia activa, y se ven los resultados medidos de varias maneras, que no sea la sensación del paciente, ¿no? Porque usualmente ambos van a decir que, o es muy común que ambos reporten mejoras, ¿no? Por el supuesto tratamiento. Sí, sí, o sea... Esto es interesante porque quiere decir que la mente puede ayudar a que la gente se cure, ¿no? Por completo, eso sí está muy demostrado hasta cierto límite. O sea, sí, lo que está muy claro es que alivia el dolor, ¿no? O sea, desde que nos raspábamos en la bicicleta cuando éramos niños y tu mamá te daba un beso en la rodilla y te decía, ya con esto vas a sanar, y tú te sentías mejor, ¿no? Eso, bueno, lo vamos razonando un poquito más conforme crecemos, pero lo que sí se sabe es que el creer que algo nos va a ayudar, pues desinflama, baja la presión, ¿no? Se siente menos dolor, ¿no? Eso sí, de eso a que se cure el cáncer hay un abismo, pero sí, el efecto placebo, ¿no? Sí genera una sensación de bienestar. ¿Y eso químicamente cómo se traduce? ¿Qué es lo que pasa? Pues tiene que ver con las expectativas que tiene uno, ¿no? Los analgésicos funcionan de varias maneras, ¿no? Pueden ser que bloqueen los receptores de dolor en algunas células, pero también pueden producir endorfinas o una sustancia que te da esa relajación. Y a veces, desde que sabemos que vamos a tomar un medicamento, ya nos sentimos mejor. El cuerpo, es cierto, desde antes de tomarlo, ¿no? Sí, empiezas a sentir... O vas al médico, cuando llegas al médico, ¡ay, ya me siento mejor! Sí, no, sí, es muy común, te sientes muy mal varios días, pero ya cuando estás por ser atendido, al menos tienes un mejor ánimo. Porque sabes que te vas a curar, al menos usualmente es lo que uno cree, sí, ¿no? Y ya cuando empiezas el tratamiento, al menos con las primeras dosis, pues te sientes mucho mejor. Sí puede ser por la concentración plasmática del medicamento, y usualmente abandonas el tratamiento a la mitad, ¿no? Sí, porque fue una combinación. Ya te sientes bien. Una combinación del tratamiento y de tus emociones, ¿no? Pero sí, el solo desear algo, ¿no? Cuando uno cree en algo, pues eso tiene efectos en el cuerpo, ¿no? Ahora, en el otro caso, ¿cómo sería? En el caso social, de creer, digamos. Por ejemplo, en el caso social. Pues se pasa por varios aspectos. O sea, podríamos hablar de algo espiritual, ¿no? Creencias divinas, por ejemplo, o creencias simplemente... en chismes, ¿no? También como esto del escritor, ¿no? Y músico. Que no sabemos si es chisme, ¿no? No sabemos si es, pero el cerebro parece estar preparado y muy ávido de informaciones que sean socialmente, ¿cómo se dice? Disruptibles, ¿no? O sea que uno está ávido de estos chismes, por decir así. Está uno más dispuesto a hacer juicios sumarios. Y está, exactamente. ¿Verdad? Exactamente, el cerebro como que encuentra placer, digamos, en creer las cosas más escandalosas, sí, por decir, cierto, ¿no? O que rompan con un patrón social, ¿no? Ajá. Y ya uno, bueno, independientemente de la realidad, ¿no? Pero uno ya cree que es verdad, ¿no? También. Es muy común. Sí, y bueno, pues eso espera uno que no les pase a los fiscales o a los jueces, o en el caso de Estados Unidos, los jurados, ¿no? Pero sí vemos que de todos modos hay una repercusión en cuanto a estos juicios que hace la gente a través de las redes, ¿no? Porque aquí no hubo un juicio, vaya, no entró la justicia a ver si era culpable o no era culpable, sino que la gente determinó que lo era. Sí, o finalmente él quizás se juzgó a sí mismo, por decir, ¿no? Pero tiene mucho que ver porque, es difícil saber qué tiene uno en la mente antes de cometer un suicidio, pero usualmente hablábamos ahí de las necesidades más básicas y de las necesidades más básicas serán de lo social, ¿no? Pues no necesariamente ser amado, que bueno, las cosas que cuando vas creciendo tienes familia, pero sí tener una reputación, ¿no? O una estructura social más o menos estable en la que te desenvuelves, ¿no? Y más si eres algún profesionista en alguna área, ¿no? O personaje público. Y seguramente esta pérdida de esta percepción que él mismo, ¿no? Sintió, sí. O que sabía que venía, pues disminuye, o sabía que esta necesidad básica, ¿no? Ya nos iba a consolidar, ¿no? Y bueno, de ahí otra cadena de emociones que debió percibir, ¿no? Pero lo que sí es que el cerebro, en cuanto oye un chisme, ¿no? O sea, se segrega algunas sustancias que te emociona, ¿no? O sea, te emociona conocer. El hecho de saber te causa emoción y te causa placer. De ahí todo el éxito de los programas de chisme. Ajá, exactamente, ¿no? Porque de repente sabes algo más que otro de tu grupo social no sabe, por decir, en principio, ¿no? Y nosotros somos un poco también, ¿eh? Y te da cierto poder o cierto estatus, ¿no? Para poder compartir esa información en un primer instante privilegiada, digamos, ¿no? Los periodistas son una bola de chismosos. Bueno, no necesariamente. Los que trabajan en los medios de comunicación más. Pero sí, todo viene por satisfacer esta necesidad básica también social, ¿no? Además de alimentarse, ¿no? Yo creo que tendrá que ver a lo mejor con romper con la monotonía, digamos, de una vida cotidiana en donde aparentemente no pasa nada y de repente surge algo y luego te llama la atención, ¿no? Sí, las emociones sin duda nos y eso vende en los medios mucho, los noticieros, las telenovelas, las películas, todo eso vende. Sí, pues por eso día con día en los periódicos, ¿no? Es una lucha de encontrar la nota, ¿no? O sea, la nota, ¿no? ¿Cuál es realmente lo que va a llamar la atención, ¿no? De las personas. Y en este caso hay como un gran morbo, ¿no? Cuando se trata del suicidio es muy morboso, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? De sexualidad, cosas pasionales, suicidios. A decir un montón de tonterías. Me acuerdo de Robbie Williams, ¿no? Se ahorcó. Sí, también se suicidó. Entonces lo primero que dice la gente, ¿cómo es posible que alguien que gane tanto dinero, que sea tan famoso, se haya suicidado? Como si esa fuera la condición, ¿no? Sí, no necesariamente están conectadas, pues, ¿no? Pues obviamente estos que no. Estos satisfactores. A saber qué le pasaría por la mente. Él mismo lo dijo Robin Williams, dice, cuando empiezas a ganar una cantidad de dinero tan demencial es cuando se te empieza a echar a perder todo. Puede ser, ¿no? Se dejan de tener de vista algunas cosas más básicas. Pero sí parece que tenemos esa necesidad de tener cosas nuevas todo el tiempo que nos causen emociones, dopamina, adrenalina, ¿no? Que por eso las redes sociales, ¿no? Van durando cosas o las tendencias 24 horas, ¿no? Y de ahí pues tiene que ser algo nuevo, ¿no? Y todo el tiempo uno anda buscando información nueva que te permita, pues, todo ese día, ¿no? A lo mejor ser el centro de atención, platicar, tener un tema para platicar con tus compañeros de trabajo, no sé, ¿no? Entonces, no quedó muy claro, pero sí parece ser que como que el cerebro evolucionó para que creamos chismes, ¿no? Como algo, casi como una necesidad, ¿no? O al menos tener información nueva. Y chismes o no chismes, porque no sabe uno si son ciertos o no. Pero una información en el sentido de que no puedes validar, ¿no? Si es cierto o no. ¿Tú la crees? Y que no te interesa validar tampoco mucho. Ya te quedas con lo que te conviene creer, ¿no? Sí, eso tiene que ver con el sistema de valores con el que hayas crecido, ¿no? Y las normas de conducta y los hechos que son verdad para ti, ¿no? Y cuando ves una información que se acomoda a lo que tú crees, a lo que tú piensas o a lo que tú sientes, pues más fácilmente la asimilas, ¿no? Eso sí, siempre es más fácil creer algo que queremos creer, ¿no? Que nos conviene creer en cualquier cosa, ¿no? En salud, en religión, ¿no? En deporte, en política, ¿no? O lo mismo, justificar al que quieres justificar, ¿no? Por y a veces cuando te enfrentas con la verdad, la niegas. Todavía sí. Dices, no es cierto. Sí, en realidad no es que tú no sigues sea cierto. Tú sigues en lo tuyo. Sí, es que rompe con lo que tú quisieras que fuese verdad, ¿no? Y porque efectivamente eso te causa estrés, ¿no? Genera cortisol, o sea, a uno no le gusta estar estresado, ¿no? Entonces siempre uno quiere estar cómodo, pero emocionado, ¿no? Entonces por eso es que uno se... Pues tiende a creer cosa. Por eso están las películas y todo eso. Sí, ¿no? Así funcionan las películas, los videojuegos, ¿no? Porque te hacen sentir emociones intensas y varían estas emociones rápidamente, ¿no? Y la vida, pues, es un poquito menos intensa usualmente, ¿verdad? Para algunos. Para la mayoría, ajá, ¿no? Pues sí. Que una película, ¿no? Hay otros que sí viven un verdadero drama, claro, ¿no? Pero en general... Sí, pues depende del trabajo que tengas. Me imagino que ustedes, los científicos, debe ser emocionante. O sea, todos los días es como la oportunidad de descubrir algo, de andar como gambusinos a ver qué encuentran, ¿no? Pues es la posibilidad de encontrarlo, pues si todos los días encontrar algo. No, ya no. Pero, ¿no? O sea, sí, a veces tardan muchos años. Sí, a veces se tardan 2-3 años en encontrar alguna... Algo que pudiera ser una conclusión interesante, ¿no? Pero durante esos 2-3 años, pues, vives con la emoción de que a lo mejor te estás acercando. A lo mejor mañana, ¿no? A lo mejor mañana. Y ya encuentras algo y de ahí, pues, te dura otros 2-3 años y, bueno, así es. Como este proceso de la partícula de Higgins, ¿no? Ajá, la partícula de... Como trae locos a todos los científicos, ¿no? Sí, el bosón de Higgs. De Higgs. Ajá, sí. Sí, y por una mala traducción le llaman la partícula de Dios, ¿no? Sí. En realidad la traducción original fue una expresión de un científico. En inglés se dice mucho God damn, así cuando algo te molesta, ¿no? Como maldición, decir, ¿no? Entonces se traduciría God como la partícula maldita, ¿no? O esa pinche partícula en español sería lo mejor. Pero acá es algo que ni siquiera han acá visto, se tradujo, ¿no? Como la partícula de Dios. Ya se hicieron unos experimentos, pero van a tomar algunos años a sacar las conclusiones para ver si sí apareció, ¿no? En una especie de radiografías que se hacen en unos tubos abajo de la Tierra. ¿Pero qué es eso? Pues, eso es hablar de que en la naturaleza hay 4 fuerzas fundamentales, ¿no? La fuerza electromagnética, que tiene que ver con los imanes, en la fuerza de gravedad, que también para todos es obvia, y de ahí otras fuerzas que son un poco más complicadas, que están adentro del átomo, que llamamos fuerza fuerte y fuerza débil. Y no existe una teoría que las unifique, ¿no? Y hay 2 teorías fundamentales para encontrar todo eso. Uno se llama el modelo estándar y otro la teoría de cuerdas. Y, por ejemplo, a Einstein le gustaba mucho el modelo estándar, pero, digamos, de todas las fuerzas, de estas 4 fuerzas, ¿no? Electromagnética, gravedad, fuerza fuerte, fuerza débil, la única que Einstein no logró, digamos, hacer consistente en sus cálculos fue la de gravedad, siendo que es obvio que existe, ¿no? Y bueno, se murió. Y la partícula de Higgs lo que haría efectivamente es demostrar que esta teoría llamada el modelo estándar es la teoría unificadora de todas las fuerzas. Hay otra teoría muy matemática que es la teoría de cuerdas, que también el problema es que no se puede hacer experimentos de ella, pero es eso, lo que se quiere hacer es, una vez que se conozcan todas las fuerzas, pues se puede manipular más la tecnología y entender cómo funciona la naturaleza. Es complicado. Bueno, pues bien interesante. No entendí mucho, pero sí, luego es cuestión me lo explicas de con peras y manzanas. Claro. Gracias, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Mucho gusto. Así te pueden encontrar en Facebook para que te sugieran temas. Claro, estamos a la orden. ¿Sabes qué pensé que ibas a hablar? Ajá. Porque ayer estuvimos hablando de los celos. Ajá, sí, producen los celos adentro que se te pone la cabeza caliente. Ajá, sí, eso es muy sencillo, lo podemos hacer para la siguiente. ¿No? Sí, claro. Órale. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Familia, esto es para todo el mundo. Carazo Valente. están pidiendo que le toque reggaetón. Libertad establece la individualidad y al mismo tiempo fortalece a la sociedad y exalta la imaginación. Sergio Pitón. Sin consultar a nosotros, su audiencia. Es bien difícil porque no toda la audiencia está de acuerdo o estaría de acuerdo en que se quitara o no un determinado programa. Esa es una facultad del director. Cuando o en todo. Desde el principio porque estaba bajo el volumen. Ah. Bueno, ahora sí, 1, 2, 3, probando. Decía yo una llamada de Edith de que ya era hora, la verdad, antes de Raciel. Desconozco si RTV tenía defensor de audiencias, pero es algo que yo desde mi humilde punto de vista les había externado a RTV, porque han quitado programas y conductores sin consultar a nosotros audiencia. Y decíamos que es muy difícil darle gusto a todas las audiencias. Imagínense, no durarían los programas, a lo mejor ni un día, ¿no? A criterio de algunos que dijeran, no, pues quitan el programa de Carlos, bueno, pues va para afuera, y dijera otro, no, pues mejor póngalo. Aquí lo que sucede es que, por ejemplo, en Radio Educación, los productores presentan proyectos, se es aprobado por un consejo, pero le preguntan al productor, ¿cuántas emisiones crees que estaría bien para tu programa? o cuánto tiempo, y puede ser un mes, dos meses, tres meses, seis meses, y no por tiempo indefinido, que ese es el peligro. Claro que cuando un programa empieza a funcionar muy bien y está fresco y se renueva y tiene propuestas interesantes, se puede refrendar ese tiempo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, muy bien, todos contentos por lo de Raciel. Y Guillermo Manzano. ¿Cómo estás, Carlos? Nuestro coordinador de invitados. Aquí estamos, como cada martes. Oye, coordinador de comunicación Raciel, ¿no? Social. ¿Mandé? Qué gusto por Raciel, ¿eh? Sí, qué bueno. Qué que padre. Sean gente que uno conoce y que sabes de su capacidad. Y que sabe hacer su trabajo, ¿no? Uh-huh. Saludos. Y que de veras se ha tomado en cuenta su opinión y funge un poco como asesores, ¿no? Porque además él siempre ha hecho radio. Uh-huh. Y oye radio. No, o sea, no se pierde la revista, entonces... Bueno, eso es masoquismo, Carlos. Es que se le descompuso y ya no tiene otra que poner. No, no es cierto, Carlos. Un buen día para ti y para quien nos escucha. Espérame tantito. Yo espero. Círculos de lectura. Víctor Hugo Vázquez Rentería. Mira, Víctor Hugo, también saludos. Saludos a Víctor Hugo. Es que dice que sus alumnos andan promocionando unos círculos de lectura. Sí, nos ponemos de acuerdo ahorita, espérame tantito, porque ahorita ya andamos en otro asunto. Pues preséntanos a nuestra ilustre invitada. La ilustre invitada es Nelly Burgo, Nelly Palafox. Exacto. Y el motivo de la visita, Carlos, es un encuentro internacional, un congreso internacional para reflexionar un poco sobre la llegada de los peninsulares de España, que algunos dicen que todavía no era España, que era Castilla y Aragón, y ya sabes todo lo que se generó. Pero que eso es irrelevante ahorita en la conversación, porque la reflexión, los pretextos que tomamos como sociedad, como individuos, para reflexionar, pues son más bien para cantarnos verdades y no para llorar mentiras, ¿no? Entonces, yo creo que estos 500 años... que interroga el título del Congreso de Conquista, pues nos tiene que ayudar mucho a cantarse esas verdades, ¿no? Para irnos replanteando muchas, muchas cosas que tenemos que hacer como sociedad en esta cuarta transformación que está viviendo el país. Verdades no interpretado como un enfrentamiento, ¿no? No, porque no. Luego hay muchas cosas ahí viscerales las traemos cargando desde hace tanto tiempo. Y también hay que escuchar, ¿no? La realidad se interpreta de muchas maneras, cada quien tiene su verdad, pero precisamente este tipo de eventos, este tipo de pretextos, nos sirven para reunirnos y poderlo comentar, ¿no? Vaya, es como el 31 de diciembre en la cena familiar, ¿no? O sea, es un pretexto para irnos sacando lo que hicimos en el año. Y que luego terminas peleado. Lo bueno y lo malo. Y al año siguiente, después del pleito, nos reconciliamos, si tú quieres. Pero siempre hay que reflexionarlo, y es en voz alta y de manera colectiva. A mí eso era lo que a mí se me antojaba en primera instancia, ¿no? Que... en lugar de las peticiones de perdón y luego... Qué bueno que surgió esto, porque a partir de esto empezamos a entrar en el tema y estudiar un poquito más y agarrar opiniones de aquí y allá. Pero sí, a mí se me antojaba aprovechar la oportunidad para que estos grandes pensadores españoles, mexicanos, centroamericanos, ¿no? Se sentaran en estos foros importantes, ¿no? Intercambiar ideas, ver a qué llegamos, ¿no? Exacto. Que ya se han hecho seguramente este tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto. Y todo el año va a continuar, y va a continuar hasta, 2021 seguramente, ¿no? Y vamos a tener estas oportunidades, pero justo ahora que tenemos la ocasión de que vengan a Jalapa y que nos quede súper cerca para caminar al JJ Herrera el 10 de abril a las 6:30 p.m. para escuchar a Serge Grusinski, que va a hablar con una conferencia magistral que se llama justamente La Conquista de México, Perspectiva Europea y Perspectiva Global, y la va a presentar Enrique Florescano. Es una ocasión única para subir un poquito el nivel del debate y que estas historias familiares emociones que nos mueven y nos incomodan, pero también nos definen inevitablemente, pues sea la ocasión más propicia para escuchar, para poder conversar y para iniciar estas jornadas de reflexión, porque eso son jornadas de reflexión. Pensemos la conquista, pensemos qué pasó con este momento que modificó la historia de la humanidad entera, en realidad, porque eso es lo que queremos plantear en este congreso. Es 1519-2019, 500 años de la conquista, como decía Enrique, como decía Guillermo Manzano, justamente es, hay que ponerlo en signo de interrogación, ¿no? Hubo una conquista, hubo una alianza estratégica bélica para acabar con el dominio mexica, hubo una reconfiguración, empezamos a emerger con diferentes presencias que ahora hoy nos conforman, y bueno, esa es la reflexión principal que queremos hacer y que comienza ya la próxima semana. Hay que repensar entonces todo. Sí, hay que repensar. Todo lo que aprendimos en la escuela, desde las estampitas y demás, sí. Y luego de repente los historiadores como que se empezaron a quitar cosas y empezaron a hablar de otra manera y a plantearlo de otra manera, ¿no? Sí, justo, yo creo que eso es como... A los villanos, no hacerlos, exacto, tan villanos, ¿no? No como un, como si fuera un melodrama, ¿no? Yo creo que ese es justo es el twist que queremos darle. Es decir, incluso, por ejemplo, si pensamos en los últimos estudios que han hecho, digamos, esta nueva biografía de Santana, por ejemplo, ¿no? Que hizo Will Fowler hace algunos años, donde decía, bueno, vamos a pensar otra vez a Santana. Qué difícil. Me acuerdo que incluso yo estuve en esa presentación y causó todo tipo de emociones, pues, y de odios, sí, y amores, pues sí, y pasiones. También ahora Hernán Cortés, también, ¿no? La figura de Hernán Cortés, la figura de la Malinche, ¿no? Una mujer, pues, por un lado repudiada y tal, pero por otro lado una gran diplomática, traductora, lingüista, no sé, una mujer muy, muy ducha para resolver problemas, para darle la vuelta a su situación, una esclava vendida, regalada a Cortés. Entonces, bueno, digamos, todos esos momentos que en efecto nos empiezan a mover y nos hacen enojarnos, y qué bueno, como tú decías también, qué bueno que si la disculpa o no la disculpa, porque eso ayudó a empezar a sacudirnos y a decir, bueno, volvamos a los libros de historia, ¿no? Volvamos a las situaciones que nos hacen pensar en cuanto a la historia. Y bueno, este es justo un momento. Empezamos eso con Serge Krusinski, que hace 40 años que no viene Serge a México. Él tiene un libro precioso, bueno, varios libros hermosos en el Fondo de Cultura Económica, uno que se llama justo La Ciudad de México, una biografía de la ciudad preciosa que está en la colección popular. Tiene otro libro precioso que se llama Las batallas de las imágenes, de Cristóbal Colón a Blade Runner, donde nos enseña a mirar las imágenes. Exacto, imagínate tú, como toda la concentración que tienen las imágenes y que nos abren unas historias que están concentradas ahí, y nos enseña a mirar eso, las imágenes, por ejemplo. Tiene otro libro precioso que se llama Las cuatro partes del mundo, una historia de la mundialización, donde dice que estábamos en el siglo XVI, estábamos mucho más conectados de lo que pensábamos. Lo que pasaba en China tenía ecos en México, lo que pasaba en Perú también, y eso que creemos que es como un gran descubrimiento de la modernidad, estamos hiperconectados, ya ocurría en el siglo XVI. Y ese es el gran Serge Krusinski que viene a México. Me contaba Enrique Florescano, ayer platicaba yo con él y me decía que hace 40 años, en el 78, sí, pues sí, por ahí, ¿verdad? 40 años. Lo invitó Florescano a Krusinski a comenzar en la división histórica del INAH un proyecto, un seminario, ¿no? Que hablara también de la historia desde otra mirada. Y empezó Serge en México con él y con otros investigadores. Después regresó a París y, digamos, ya se quedó allá a hacer como todas sus investigaciones. Pero hace 40 años que no viene y viene a Jalapa. Entonces es un lujo muy grande. Yo quiero que vayan numerosos los estudiantes, los profesores, la gente en general. A ver si cabemos ahí en el... Qué bueno que haces ese comentario, porque también a nuestro alcalde, al doctor Hipólito Rodríguez, le preocupaba eso y decía, vamos a hacer una transmisión en vivo de manera remota por el Facebook Live y también en el Palacio Municipal vamos a retransmitir. Y luego ya continuamos jueves y viernes, nos vamos al Ágora. Tenemos jornadas matutinas y vespertinas. Jueves en la mañana empezamos a las 10. Viene Hassan Remaún de Argelia para contarnos qué pasaba en 1519 entre los árabes y en el mundo islámico, antes y después de la conquista. Viene Rina Cáceres de Costa Rica para decirnos qué pasaba en África en 1519. Viene Martín Ríos de la UNAM para decir qué pasaba en la Europa y también en todo España, justo lo que era, no era España, que que era en ese momento. Y por la tarde continuamos también ese jueves 11 en el Ágora, desde los pueblos originarios de toda América. Viene Clementina Batcock, ella es una especialista en el mundo inca y nos va a hablar de los de Perú y de todo el imperio inca en esa época. Eric Velázquez García, él es un investigador de la UNAM y nos va a contar sobre los mayas. Fíjate que es una cosa muy bonita ahorita que tú decías, bueno, estas interpretaciones históricas que se han ido reformulando. Eric Velázquez es un gran epigrafista maya y nos empieza a contar que los glifos tienen otro sentido y se pueden leer de otra manera, los glifos mayas que están pues en las pirámides y tal, porque antes, pensemos los estudios de Piñachán en los años 60, 70, que nos decía muy líricamente lo que él creía o lo que se interpretaba, y eso se está descubriendo que pues que era, no era así, ¿no? Que era, había otra interpretación posible a partir de la escritura maya que se empieza a leer apenas hace unos, ¿qué? 10, 15 años está ese movimiento, y Eric Velázquez nos va a contar qué pasaba con los mayas en la conquista, y Teresa Rojas Rabiela, ella es del CIESAS, y el CIESAS es una institución copatrocinadora. No hubiéramos hecho posible este congreso tan lindo, tan internacional, sin la ayuda de la Embajada de Francia en México, sin la ayuda del CIESAS, sin la ayuda del INERM, y bueno, esa es una labor que ha hecho nuestro alcalde muy bien, de un poco ser gozne, ¿no? Para que las instituciones se colaboren y, bueno, pues podamos hacer posible esto. Y el viernes también, jornada todo el día. Justo abrimos maravillosamente el viernes a las 10 de la mañana con Sara Ladrón de Guevara. Ella va, la rectora de la UV, va a dar una conferencia preciosa que se llama El recurso mítico de Quetzalcóatl durante la conquista. Pues sí. No se lo pierdan, por favor, a las 10 de la mañana el viernes en el Ágora. Y bueno, yo creo que ella, mejor que nadie, es una gran arqueóloga, una gran antropóloga. Es especialista en el Totonacapan, tiene un libro precioso sobre el Tajín en el Fondo de Cultura Económica, y yo creo que quién mejor que ella para contarnos sobre el recurso mítico de Quetzalcóatl. Luego está Rodrigo Martínez Barak, Cecilia Sheridan, Jonathan Graham, y cada uno desde su orilla, desde una mirada histórica y antropológica. Les pedimos algo muy particular a los ponentes, y que fueran amenos, que fueran accesibles, que no se metieran en su cúpula de cristal y que hablaran para tres personas, sino que se abrieran y que procuraran ser muy amables. Entonces, ese es que es difícil, ¿eh? No todo mundo puede ni quiere. Exacto. Sí, porque a mí me ha tocado gente que los he invitado, dice, no, pero es que si me bajo de nivel, luego van a pensar que no sé qué, porque son... ¿Tú crees? Así. Oye, qué banquetazo, ¿verdad? Entonces. Está súper rico, muy qué apetitoso. Bien. Hacía falta ya aquí en Jalapa un evento de este calibre, ¿no? Totalmente. Y el viernes por la tarde cerramos, es el último día de jornada en Jalapa. El viernes también empezamos a las 4:30 en el Ágora otra vez. Está Fernando Tudela, Sergio Guevara y Luis Fernando Granados. Y los dos primeros, Fernando Tudela y Sergio Guevara, que está en el INECOL, nos van a hablar un poco de los cambios ecológicos que ha sufrido nuestra atmósfera, nuestro ecosistema desde 1519. ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, el paisaje veracruzano con la introducción del ganado, todas las especies que trajeron? Y cómo eso de los cultivos también, y cómo eso pues definió nuestro entorno, no solo nuestra historia, sino el lugar donde vivimos hoy día, el paisaje que miramos, que contemplamos, ¿no? Se modifica también a partir de este momento, que la tierra cuente su historia también, ¿no? Y cerramos con una conferencia magistral el viernes a las 19 horas con Enrique Semo. Fíjate nada más el título de la conquista, el título de la conferencia magistral. Se llama La conquista, una catástrofe para los pueblos originarios. Y lo presenta Hipólito Rodríguez Herrero a las 7 de la tarde en el Ágora. Entonces, es como esa otra voz, como decía Miguel León Portilla, la voz de los vencidos, ¿no? Vamos a escuchar. Sí. Que ellos también hablen y cuenten su historia como una catástrofe, nos dice Enrique Semo. Y bueno, luego nos vamos al puerto de Veracruz, porque yo sé que la UV también tiene sus redes amplias y abiertas en el puerto veracruzano. El sábado y el domingo estaremos un poco con la misma dinámica de los ponentes que tenemos aquí. Nos vamos a la librería Mar Adentro, esta librería linda que está en Esteban Morales, en el corazón del puerto veracruzano. Y justo allá nos vamos y va a estar Grusinski, va a hablar también el sábado a las 12 del día en la librería Mar Adentro, va a hablar de China y de Japón y de México en 1519, y también va a ir Hassan Remaún y Rina Cáceres. Entonces, acérquense también a estas dos sedes y hablemos, discutamos, preguntemos, ¿no? Repensemos, cuestionemos. Por favor, hagamos sobre todo eso, ese ejercicio, y volvamos a los libros, leamos también, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una biografía preciosa en el Fondo de Cultura Económica también de José Luis Martínez que se llama Hernán Cortés. Es una biografía divina y creemos que pues es el momento justo para pensar que las efemérides sirvan para eso, porque a veces parece que vivimos un poco con el calendario de las efemérides, ¿no? Entonces, uh-huh. 100 años de Juan José Arreola, 80 años uh-huh. de la muerte de no sé quién, y decimos, bueno, pues está bien, sí. ¿no? Pero que sirva a lo mejor para repensar, uh-huh. que sea una excusa, ¿no? Pues cuántas miradas, ¿no? Sí, sí. Y si no sí, coinciden sí. todas las miradas... Y sí, qué bueno que no coincida, ¿no? También es así. Por ejemplo, Juan Ortiz Escamilla, que quien también es coordinador del evento y nos ha apoyado muchísimo con todas sus redes y que está en la Universidad de Veracruz, en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, él va a hablar de algo que se habla poco y que hay pocos especialistas en el tema. Y eso es como todas las estrategias bélicas y la guerra, ¿no? Un poco la guerra que tuvo lugar también en nuestras tierras y cómo esas estrategias fueron terribles en ese momento. Y la guerra luego cómo se mira a la distancia como... Bueno, es algo necesario, tenía que pasar esta guerra para que llegáramos a este lugar. Pero siempre son momentos muy dolorosos, son catástrofes donde hay muchísimas muertes y hay un dolor muy profundo que se queda grabado también en nuestra piel, ¿no? En esa indeleble memoria que somos como personas también y que vamos contando nuestra vida. Entonces, bueno, Juan Ortiz Escamilla va a contar también ese otro lado. Entonces, son diferentes miradas, es decir, está la historia, pero también está la antropología, la arqueología, el paisaje, la ecología, las redes bélicas. Y creemos que pues, es un banquete para muchos estudiantes, para los que vienen de humanidades, los que vienen de incluso el público en general, porque yo eso le decía a Guillermo la otra vez, a mí me sorprende mucho, no me sorprende, es bonito, como toda la afición que tiene el pueblo mexicano por la historia también, es decir, somos lectores de historias también, somos nos gusta que nos cuenten historias, ¿no? Sí, desde tiempos inmemoriales. Exacto. Y entonces luego vamos acompañando esa curiosidad que se nos despierta un hecho histórico con otras lecturas, con otras miradas. Y la verdad es que yo creo que hacía falta esto también, como traer y aproximar a la gente de Xalapa y de Veracruz especialistas que nos puedan poner en perspectiva la historia, que nos enseñen a mirar también. Porque eso hace también un historiador, te enseña a mirar algo que no habías visto, ¿no? No sé cómo... Es decir, cómo está atacada en todo esto la educación, porque a lo mejor a través de la educación, sobre todo quienes ya no nos cosemos con hervor. Ya no pagamos tenencia. Ya no pagamos tenencia, ya tenemos fecha de caducidad, ya tenemos ¿no? fecha de caducidad. Sí, recibimos la educación de una manera muy, muy simple, ¿no? Uh-huh. Realmente no propiciaba mayor reflexión porque te decían, esto es así y así y asado. Vinieron a esta bola de brutos y nos hicieron ¿no? O sea, porque además yo creo que hay como un dolor para asumirse como para asumir el mestizaje, ¿no? Sí, tal porque cual. Porque la gente como se maneja de manera maniquea, no sé, tu dimensión del especialista, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Sí, totalmente. Pues eso decía Juan Villoro hace poquito, ¿no? Decía, bueno, nosotros los mestizos tenemos también que pedir disculpas porque día a día hacemos como esa distinción, ese margen que orilla a todos los pueblos indígenas que conviven con nosotros, ¿no? Me acuerdo una vez en una conferencia de Miguel León Portilla le decía a un colega de Toronto que se llama Mario Valdés, un profesor de literatura muy destacado, le decía, bueno, ¿sabes cuál es el lugar en México donde puedes escuchar todas las lenguas indígenas, todas, y conocer toda la comida y toda la cultura, porque se concentra ahí las diferentes variantes vivas de nuestros otros idiomas originarios? Y Mario Valdés dijo, no, ¿cuál? Y dijo, bueno, la Ciudad de México. Tú vas a la Ciudad de México, métete al metro una vez simplemente, ¿no? Y vas a escuchar todas las pueblas, vas a escuchar náhuatl, vas a escuchar tzotzil, vas a escuchar también maya. Es decir, digamos, ya lo tenemos aquí, estamos entre nosotros, pero a veces eso, ¿no? Nos detenemos a mirar, a hacer esa paciente escucha, a acercarnos, a dar un poco de tiempo a veces, ¿no? De abrir los ojos, ¿no? Ahora, esto del encono, ¿está bien que tengamos esto todavía? Es decir, hasta un cierto límite, porque abonando en desactivar el encono, por ahí nos cayó un video de un español que dice, no, estamos equivocados. Nosotros los españoles debemos de estarles agradecidos a ustedes. Porque además Lázaro Cárdenas recibió a todos los españoles que venían de la guerra civil y todo eso. Nosotros estamos muy agradecidos con ustedes, ¿no? Exacto, tienes toda la razón. Pues eso abona ya para no estar siguiendo la bronca, ¿no? Y recordar exactamente todas esas historias de solidaridad que nos conforman. Yo me acuerdo, por ejemplo, María Zambrano, esta gran filósofa de Málaga, ¿no? Andaluza, hermosa, que vino a México y que y escribió, digamos, casi una buena parte de su obra antes de volver a Europa. Ella llegó refugiada en el exilio español, exactamente en el 36, llegó a Morelia, Michoacán, y su, digamos, uno de sus discursos magistrales más hermosos empieza diciendo así, dice: yo sí quiero acordarme de Morelia, dice María Zambrano, yo sí quiero acordarme de los niños inmigrantes y de todos los inmigrantes que llegamos a México y que fuimos acogidos. Me acuerdo esta anécdota preciosa donde Frida Kahlo y Diego Rivera estaban ahí picándole un poco, jalándole un poco el saco a Lázaro Cárdenas para que abriera las puertas y recibiera a todos los inmigrantes, y me acuerdo que perfecto que le dijo Lázaro Cárdenas a este grupo de intelectuales que estaba ahí promoviendo el asilo en México, le dijo: bueno, pero ¿cuántos son? ¿De cuántos estamos hablando? ¿Cuántos podemos decirles que vengan a México a refugiarse? Preguntaron estos intelectuales y dijo Lázaro Cárdenas: todos. Entonces, bueno, fue realmente esos brazos abiertos, ¿no?, que tenemos, que Veracruz fue eso también, una puerta, una llave, por eso somos una llave también, la puerta por donde entró, ¿no?, toda Europa. Y eso es verdad. Entonces, digamos, es verdad, así como hay encono y tal, porque hay, es normal, ¿no? Pero también hay mucho amor y también hay una gran conformación de lo que somos, ¿no? Y somos esa historia que nos conforma y nos define. Y bueno, ese es el momento de repensarlo. Tenemos que acabar de reconocernos como parte de todo esto, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Es decir, pues no somos indígenas. No somos solo, exactamente, uh-huh, sí. No somos solo. También somos indígenas, también uh-huh. somos españoles, también somos árabes, ¿no? También somos negros, también, o sea, como esta mezcla completa así de que nos conforma. Qué bueno que haya esta mixtura. No hay razas puras, ¿no? No. Yo me acuerdo esto que decías ahora de YouTube y tal. Recuerdo haber visto un video hace tiempo que le sacan un poco la huella genética a los alemanes y luego a los franceses y tal. Y hay un montón de genes negros y árabes en los alemanes. Imagínate, ¿no? Se sorprendían cuando veían su radiografía genética. Pues sí, sí, estamos hechos de muchas razas, ¿no? Hay sangre de todas las sangres en nuestro cuerpo. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que sea así, porque así a lo mejor nos hace ser mucho más sensibles y nos ayuda a acercarnos más unos con otros y sentir que hay muchas más cosas que nos unen y nos asemejan que las que nos hacen distintos. Yo creo que sí. Yo estoy muy contento de hablar español y de toda la herencia española, claro, ¿no? Claro. Y no soy de los que a mí me hubieran gustado que nos conquistaran los alemanes, ¿no? Bueno, a lo mejor seríamos muy buenos para el fútbol. Igual. Ese sería una ventaja. Igual. Hay que aprovechar este congreso, Carlos, porque a diferencia de los 500 años en el 92, que fue un evento casi latinoamericano, uh-huh. Ahorita es muy nuestro, muy doméstico en el buen sentido de la palabra. Y bueno, sí, efectivamente puede acabar en el 21, cuando se haga en la Ciudad de México con su caída. Pero esto es muy de Veracruz, muy de este territorio, geográficamente, como se haya llamado en su momento, ¿no? Entonces, el esfuerzo que se está haciendo humano, de todo tipo, yo creo que vale mucho la vida poder estar la próxima semana en ese tipo de eventos, insisto, para reflexionar colectivamente, ¿no? Y bueno, pues acuérdense que esta película subo en el 92, Cabeza de Vaca, ahorita que hablaban, ¿no? Hay que leer a Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, ¿no? Uy, les costó un trabajo hacer esa película, es por correcto. Poco no se hace, porque no tenían dinero Chavarría. Ajá, es correcto. Entonces también hay que ver la otra visión de los que llegaron, ¿no? Y en ese sentido, digo, para nosotros son 500 años, pero como que se lo olvida mucha gente, ¿no? A diferencia del 1992, que era la llegada de Colón a las nuevas tierras, bla, bla, bla. Ahora nos toca a nosotros solos y yo creo que se está haciendo con modestia, pero con mucha dignidad y con muchísimo, muchísimo alcance, ¿no? Sí, exacto. Además, incluso, por ejemplo, yo pensaba también para los estudiantes de idiomas que quieren practicar su francés, decirles que justo el jueves 11 a las 10 de la mañana, Hassan Remaun solo habla francés. Entonces, la conferencia va a ser en francés, pero habrá traducción simultánea. Le queremos agradecer ahí al doctor Rodrigo García de la Sierra, quien va a hacer las veces de intérprete, también de la Universidad Veracruzana. Y entonces, bueno, digamos, es un coloquio muy rico. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando francés hace muchos años, cualquier oportunidad que veía que iba a haber una conferencia en francés, pues corría para escuchar. Para practicar. Entonces, no importa de qué hablaran, ¿no? No importa de qué hablar. Y entonces ahora van a poder también hacer eso. Los estudiantes de francés o los que quieren acercarse y escuchar, pues bueno, ahí va a estar Hassan Remaoun, ¿no? Y aparte, yo pensaba también todo lo que, los matices, es decir, como todas las diferencias. A mí me emociona mucho también esta conferencia de Clementina Badcock sobre Perú, ¿no? Sobre, digamos, el mundo antiguo inca. Y digo, yo creo que de verdad son ocasiones únicas, ¿no? Que vengan, que estén cerca. Es en el centro, podemos llegar caminando también, qué rico, desde nuestros lugares, y estar ahí escuchando, conversando en los pasillos, abordar también a los ponentes, que son todos muy amables, ¿no? Que nos recomienden lecturas. Es decir, esa interacción está padre, ¿no? Sí, porque eso es interesante, ¿no? ¿A qué historiadores podemos seguir con tranquilidad, ¿no? Así es. No, y imagínate Veracruz sin tabaco, sin vainilla. No. Y sin ganado vacuno. Pues vainilla ya hay poquita. No, pero vaya, ¿cómo cambió, sí, no? También toda una reflexión que se va a dar por ahí, pero bueno. Nelly Palafox, qué gusto que hayas estado aquí. Entonces, ¿empezamos cuándo? Miércoles 10 de abril a las 6:30 de la tarde. Miércoles 10 de abril a las 6:30. ¿Cómo le hacemos para tener lugar? Absolutamente libre. Llegar temprano. Eso es. Exactamente. Y ya nos enteramos de todo lo demás a través de alguna página. Sí, claro que sí. Es ayuntamiento.jalapa.gob.mx. En la sección de cartelera se despliega una imagen colorida en morado, amarillo y azul y rosa, que son los colores gráficos del coloquio, y ahí pueden ver todo el programa y seguirlo y tal, y también pues vamos a estar en el Facebook del Ayuntamiento de Jalapa, también ahí está el evento y ahí se va a estar también transmitiendo en vivo. Pues qué bueno, felicidades. Muchas gracias, de verdad. Nos vemos. Que estés muy bien, Carlos. Ya empezamos abril. Que nadie nos los robe. Sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quién no habrá robado? Ya ni pusimos música. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Lupita Páez y Chuchín y Carlos Romano. Hasta mañana, buenos días. No te olvides de aquel partido que se te fue por mal cortado. Nunca te olvides de las noches cuando jugamos a ser malos. Nunca te olvides de ese beso, de ese barrio, cuando descubras que esta vida es una calle sin salida, si la muerte se te arrima cuando prepares tu partida, busca un consuelo en ese beso, en ese barrio, y si en el túnel de esa vía no ves la luz de la salida, y si en los dados y en tu vida nunca la suerte se te arrima, busca un consuelo en ese beso, en ese barrio. Beso en ese barrio. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Las selecciones de fútbol de la Universidad Veracruzana varonil y femenil estarán presentes en la Universidad Nacional Yucatán 2019 al lograr su calificación en el evento regional celebrado en Boca del Río y Jalapa. Dentro de la rama femenil, en la cancha de la Facultad de Educación Física del campus de Boca del Río, la escuadra de halcones de la Universidad Veracruzana, dirigida por Humberto Fernández Hernández, cerró con triunfo de 3-0 sobre la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para terminar la competencia en primer lugar con 12 puntos, con 4-0. Por su parte, el conjunto varonil, dirigido por Emilio Gallego Sánchez, calificó en segundo lugar al máximo evento deportivo estudiantil con un total de 12 puntos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria.